En Resistencia se realizó la jornada de diálogo hacia un consenso chaqueño para un hábitat digno. Este espacio contó con la participación de los candidatos a gobernador de la provincia de Chaco, como el señor Domingo Pepo, del Frente para la Victoria y del Frente Chaco Merece Más, y Aldo García, del Partido Obrero. Y también estuvieron representantes de organizaciones sociales, campesinas, urbanas e indígenas. La candidata del bloque radical Frente Vamos Chaco envió una nota comentando los motivos de su ausencia y alentó esta iniciativa de participación ciudadana. En este encuentro se presentó el documento Consenso Chaqueño para el Hábitat Digno, en cuyos capítulos se plantean temas como hábitat digno en la realidad rural, campesina, en los pueblos originarios, para el área metropolitana, el Gran Resistencia, teniendo en cuenta la política federal de vivienda y la relación ambiente y salud. Sabemos que en cada uno de los lugares hay distintas propuestas, ya sea para la construcción de viviendas, como puede ser la construcción a través de cooperativas, los planes de autoconstrucción de vivienda, y también propuestas que tienen que ver con el mejoramiento del hábitat, o sea, cómo cuidar las fuentes de agua, cómo cuidar los suelos donde habitamos en las poblaciones rurales, sobre todo frente al gran problema que es el tema de las fumigaciones para los cultivos, ¿no? Todo el tema del acceso al monte, al río, un aire sano y posible de ser respirado, todo eso constituye el hábitat para las poblaciones rurales y también para las poblaciones urbanas, porque consideramos al hábitat como más allá de la vivienda, son condiciones en las ciudades de saneamiento de los residuos, de recolección de basura, de planificación de las calles, de alumbrado, de condiciones de seguridad. Son muchas cosas que hacen a que sintamos el lugar donde vivimos como un lugar donde nos sintamos respetados como personas. Eso es lo que intenta expresar la expresión esta de hábitat digno. El encuentro resultó muy provechoso para todos los que participaron de la jornada de diálogo y generó expectativas para seguir trabajando en propuestas de políticas públicas que integren la realidad rural con la realidad urbana en función de mejorar los espacios de vida de todos. Para el informativo Farco, Doris Ramos, de Incupo.